Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día. Sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías. Llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y... Bueno, y acabamos de escuchar La Vuelta al Mundo, dedicadísima para Fran, para Viole, para Frida. Que nos están escuchando, acá mandaron mensajito. Frida hizo una mueca cuando la escuchó. Le mandamos un beso. Un beso gigante. A los chicos. Bueno, y acá estamos, porque ni nuestros nombres. Dijimos, además de ser las tías, somos Julieta Saulo y Mariela Franzosi. Esto es Enredo en el Aire, el programa de las Casildas. Están del otro lado José Luis Acuña y Belén Euleche en la producción. Y bueno, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, por acompañarnos, por seguir mirando el spot que no para de tener visualizaciones. Sí, por favor, impresionante. Impresionante. Más de 20.000 vistas en una semana, la verdad que estamos súper agradecidas. Muy contentas, sí. Y yo las también... casas. ¿Eh? Las tazas, hay que agradecer las tazas de Carolina. Las tazas, Carolina, me morí de amor. Por favor, hacé la tercera Carolina, que va a haber un piquete interno entre nosotras. Qué hermosas tazas. Sí, hermosas. Gracias a Carolina, nuestra amiga de José Cepaz, que puso ahí en Facebook unas tazas hermosas que nos hizo. Nada, gracias. Y yo le quiero mandar un beso muy especial a Emi y a Luli, que hoy se casaron, unos amigazos, compañeros de ruta de Leo. Que nada, estoy un poco enmodorrada porque tuve casamiento y posterior siesta antes de venir acá y bueno, quedé así medio turula. Y bueno, arrancamos con todo el programa de hoy. Estamos acá con una amiga muy querida que nos acompaña, que nos va a seguir acompañando a lo largo de este ciclo. Pero vamos a escuchar primero el tema... ¡Ah! Pará, para comunicarse con nosotros, ya lo saben, pero bueno, por las dudas. Sí. Digo, ¡ay, capaz que tenemos un oyente nuevo! Sí, sí, aparentemente sí, aparentemente. Por eso, sí. Nos pueden encontrar en Facebook, Las Casildas, o Enredo de Las Casildas, para mandarnos mails. Manden anécdotas. ¿Quién no sabe? ¿Cómo no saben lo que es Piscis y 100% Piscis? Escuchen el programa entero. Por favor. Escuchen el programa entero. No, sí, puede, sí, ser que, sí, estén preguntando. Manden anécdotas, así sorteamos la peli. Y el mail info, no, enredo@lascasildas.com.ar. Igual las anécdotas que llegaron hasta ahora son muy buenas, no te las mostré. Yo sé de una que es 100% piraña, que no llegué, sí, a tenerla. Sí, sí, está y hasta ahora es la ganadora. Perfecto, entonces sí. Mariana, vas ahí en el top one. Definitivamente. Bueno, y vamos a escuchar una musiquita y ahora volvemos con nuestra invitada especial. Yo puedo ver el mundo y comprender el paso de los días y entendernos sin palabras, abrazando nuestro cómplice silencio. Tu risa vuelve el tiempo más liviano y vulnerable y pierde en peso. Las cosas del mundo son mejores a través de tu mirada. ¿Dónde corre el agua? Sopla el viento, puedo ver a través de tus ojos. Ya nada se detiene, las cosas son distintas. Y atravesando un muro de viejas armaduras, las fórmulas no tienen más sentido. Tus ojos me despiertan si me quedé dormido. Yo sueño tu futuro y lo vivo cada día. Y en cada cosa que hago, vos siempre estás conmigo. ¿Dónde corre el agua? ¿Dónde sopla el viento? Puedo ver a través de tus ojos. ¿Dónde corre el agua? ¿Dónde duerme el tiempo? Puedo ver a través de tus ojos. Información es poder, generamos un espacio para contribuir a que cada vez haya más lactancias y crianzas superpoderosas. Bien, ahora sí, con separador propio, que le agradecemos de acá al infinito, de acá a Puerto Rico, a nuestra amiga Lola, que vino a grabar unos separadores más. Nuestra locutora de Lux. Locutora estrella. Y estamos acá con la licenciada Mariela Casiola, que a pesar del día agitadísimo que tuvo. Sí, digo, contémoslo para descomprimir. Sí, lárgalo, María. Para descomprimir. Hola a todos y todas. Un día muy complicado. Cuento el hecho, ¿les parece, chicos? Contalo brevemente, así. Brevemente, me quisieron robar el auto con mi niño de 7 meses arriba. Logré decirle al señor, queriendo apropiarse de mi auto, que me espere, que le daba la llave del auto, que espere que bajaba a mi niño para que se lleve el auto, que no me importaba. Y fue así. Me dejó que baje el niño, pero bueno, se metieron los vecinos, no lo dejaron llevarse el auto, así que bueno, final, digamos, feliz, que todos bien, no pasó nada, pero bueno, los nervios se pasaron. Sí, no. Sí, denuncia de por medio, policía de un lado, policía del otro, conflictos entre ellos, todo un montón de condimentos. Sí, sí. Una mañana tranquila tuvo Marie. Le mandamos suerte. Un beso a los amigos de lo ajeno. Sí, pero bueno, un bang para sí, ellos. Sí, tal cual. Y estamos acá, no les podía fallar a mis amigas de las Casillas. Que aparte venimos posponiendo esto desde que arrancamos, sí, querida. Desde ¿no? que arrancamos. Fue una por Mariela, culpa de Mariela. De la otra Mariela, Mariela Casilda. Sí, obviamente. No, escúchame, Marie, vos querías hablar sobre la ley de medios brevemente. Porque acá nos están diciendo que ahora sí. Que salió la ley de medios, nos quieren en la tele. Ah, bueno, vamos a por eso, vamos a por el multimedio. El problema es que Martín va a venir, nos va a hacer desinvertir, vamos a tener que entregar algo, porque todo no vamos a perder. No hay problema. Pero a Joselo, sí, entregamos a Joselo. Saludamos desde acá con mucha alegría. La declaración de constitucionalidad de la ley de medios, la verdad, después de 4 años ahí frenada, por un grupo económico. La verdad es que en un país que ya lleva 30 años de democracia, donde todos votamos en libertad y con felicidad, y donde la opinión de la gente es respetada y es válida, me parece que no hay derecho, como puse en Facebook, a que un grupo económico esté frenando una ley de la nación que fue votada por nuestros representantes en el Congreso y en el Senado. Así que gracias a los jueces que supieron escuchar la voluntad del pueblo. Y bueno, y ahora sí, la verdad que a sumar voces, ¿no? Que es la idea, sí, de la ley. Bueno, y volviendo a lo nuestro, a nuestra aquí voz. Aquí estamos. Estamos con Mariela, que en realidad ella va a ser la encargada de llevar adelante la columna de crianza. Mariela es psicóloga, así es, especialista en primera infancia. Y crianza, digamos. Y crianza. Sí. Bueno, y antes de empezar con la columna, que va a ser en un futuro programa, teníamos ganas de que ella nos cuente y les cuente cómo fue que empezó en este mundo. En este mundo de la crianza. De la crianza y esta especialización. Y obviamente acá lo profesional se junta directamente con lo personal. Cuando nace Victoria, mi hija de 3 años, en su momento fue la revolución, que todas sabemos que nos pasa. Yo ya hacía 8 años que era psicóloga, había recorrido un camino de formarme con niños, trabajé en clínica con niños, trabajé varios años en orientación vocacional en la Universidad de Buenos Aires, y así todo igual no encontraba realmente lo que me apasionaba. Soy mamá y, como digo, me revolucionó cuando fui mamá, y acá empieza mi camino personal, que de casualidad, muy de casualidad, a ver, lo voy a contar esta anécdota pequeña. Dale, cuente. Vienen esas típicas parejas a visitarte después de tener a tu bebé, parejas con ya hijos grandes, ¿y qué te recomiendan con bebé de 1 mes? Cómprate Duérmete Niño. Terrible. Yo ya lo odiaba el libro, pero no, nunca lo había leído. Dije, lo voy a leer para criticarlo con fundamentos. Entonces, cuando se va esa pareja, dije, lo voy a buscar. Victoria estaba ahí de 1 mes, me permitía leer todavía. Busco para bajar el Duérmete Niño del señor Stivel, y me baja en combo con Bésame Mucho de Carlos González. Para bajar pirata. Eso no se vale. Me lo traen de España, ambos libros. Nos bajaron del avión. De una pirata, eso es una vergüenza. Para no empecemos así. No, después fuimos a la presentación, ¿te acordás, Mariela? Es verdad. Del libro cuando se editó acá en Argentina, Bésame Mucho, así que tengo mi edición. Stivel, lo pirateamos. Pero a Carlos se lo compramos. Después tuve la suerte de Carlos González comprarme todos los otros que ya había leído, pero los quería tener en mi biblioteca. Y bueno, y conocí a este señor y ese libro que lo amé cada párrafo, teniendo a Vicu de pocos meses, y era como algo, esto se tiene que saber. O sea, yo venía de formación psicoanalítica, donde, nada, colecho, lactancia prolongada, son cosas terribles, ¿qué es eso? Los chicos tienen que aprender a frustrarse, así que bueno, que lloren, un poco, a ver, hay muchas líneas en la facultad, pero mucho circula esto. Y cuando leo Bésame Mucho, digo, no, esta es mi línea. Y encontré realmente lo que, nada, a mí me encantaba leerlo, me encantaba comunicarlo, y ahí quise gritárselo al mundo. Puérpera, empecé a querer gritárselo al mundo. Sabemos las consecuencias que eso trae. Pero ahí en el medio encontré también de casualidad un curso que hice de primera infancia y crianza, y en el medio del curso dije, sigo, tengo que hacer algo con esto. Lo uní enseguida con mi profesión, soy psicóloga, puedo trabajar con esto, y lo que me encantaba es trabajar con la salud desde lo preventivo, no en la clínica, digamos, con lo patológico ni con la enfermedad, sino trabajar en forma preventiva. Esto que decían ustedes en la presentación con la información, ¿no? Como poder brindar la información a los papás y a las mamás, que me parece muy bien. Ya lo aprendí, Julieta. Siempre aclaramos Julieta. El papá y mamá, querida, que es esta cosa de papá, papá, papá, que es la que está ahí todo el tiempo, es la mamá. También el papá, ¿no? Obviamente, pero bueno. Cuando lo aprendí, papá acá y mamá. Julieta Saulo en la cabeza cada vez que hablo. Muy bien, así me gusta. Y empecé a hacer taller, creé a Dulce Crianza, y dije, claro, esto tiene que tener un nombre. Dulce Crianza. Y nace Dulce Crianza con nombre y apellido, digamos. Materno, ¿está bien? Bien, muy bien. Y empecé a hacer talleres. No, ya estamos acá. La idea no es asustarla, Saulo, a ver. No. Viene además de un estrés, de un estresazo. No. Estás perdonada. Puedo decir todos. Sí. Empecé a hacer talleres con embarazadas en un centro cultural en Ballester, que me contacté, y así empecé a hacer talleres. Primero era como que iba avanzando Dulce Crianza a la par de mi maternidad. Los primeros tiempos era dedicarme a embarazadas y mamás y papás con bebés, y después de a poco me seguí formando ya en más temas de crianza, bueno, y ahora lo que más estoy haciendo es el taller por ahí virtual de límites, que hablo de la comunicación más de padres y hijos que de límites, ya lo hablaremos eso en otro momento, pero bueno, como digo, avanzando en las distintas etapas de la crianza, como mamá y como profesional. Y en los talleres siempre cuento esto, porque me parece que es importante también haber pasado por la experiencia y contar que tengo dos hijos. Bueno, después nace Ramiro, que tiene 7 meses, que ya les conté antes. Esto me parece es importante, que poder, lo que transmito me pasa también. Y a veces, bueno, cuentan los papás y las mamás algunos conflictos y los pasé, los viví, a veces los resolví de una manera, a veces se resuelven de otra, pero me parece importante presentarme también, insisto, como mamá, aparte de como profesional. Claro. Es que, digamos, hablar, por ejemplo, de un puerperio sin haberlo atravesado, para mí es imposible. Totalmente. Esto, ¿no? De que de repente hay autores que hablan, bueno, el puerperio tiene 3 fases. Y vos decís, si alguna vez lo atravesaste, te das cuenta de que no hay ninguna fase. O sea, no hay nada que vos puedas como ubicar dentro de todo ese, esa nebulosa. Mira, Mariela queda ahí como tildada. Mariela vino de un casamiento, no entiende dónde está Mariela, no estaría entendiendo. Un poco más contándoles que a mí me pasa esto después del puerperio y las diferentes fases, o no, lo que le pase a cada mujer, también entender que le pasan diferentes cosas a cada una, ¿no? A mí particularmente con Victoria tuve muy buen primer tiempo lo que fue la crianza de ella, y también puse a investigar y a estudiar, bueno, ¿por qué a otras nos les pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué les pasa a las mujeres? ¿Cómo influye todo el contexto, el marido, el trabajo, las amigas, cómo influye el contexto a veces en la crianza de uno? Y yo creo que el origen de los talleres era esto. Bueno, escúchense ustedes, todo lo que se dice a veces perjudica más de lo que ayuda, ¿no? Entonces, como bueno, buscar qué información suma para la crianza de uno, que es lo que uno siente en esos momentos. En lucha contra los opinólogos, ¿no? En esos momentos donde uno está tan débil y que todo el mundo viene a opinar, porque todo el mundo sabe de cómo se cría, desde el verdulero, que capaz ni tiene hijos, pero te puede decir algo. Bueno, entonces así empezó como el trabajo en esos primeros talleres con embarazadas, era la primera idea que tenía en su momento. Uh-huh. Y ahora dedicada full a eso, porque dejaste todo lo otro, y después, salvo la maternidad. Sí, después que... Eso no se puede. No se puede. No. No, ni quiero. Tiene momentos dificilísimos, pero ni quiero. Sí, acá nosotros estamos juntando plata con nuestra amiga Luciana Pecker, a quien saludamos enormemente y que queremos con toda nuestra alma. Besos. Queremos pagarte el posgrado en segunda infancia y preadolescencia. No, buenísimo. Yo creo que, sabes que tengo un pensamiento recurrente de creo que no voy a sobrevivir a la adolescencia de mi hija, claramente. Claramente. Si tiene 5 y me hace planteos como si tuviese, no sé, 20, no sé, a los 15 me voy a Japón. Poner. O capaz esto está tan revolucionado ahora que después ya la adolescencia pasa... Yo, y mi mamá me decía que yo fui tan loca a dibujar con Iván, a mí te dar la vuelta tal cual. Mi mamá siempre me decía que yo fui tan loca de chiquita que la adolescencia pasó desapercibida. No, pero vos sos loca de grande, Mariela. Tu locura se mantuvo, mi querida. Claro, yo te conocí de chiquita, pero nada. Sí, creo que estamos creando las bases. Yo creo que va a ser complicado. De la locura. No. Justamente no. Creo que estamos creando las bases y vamos a estar ahí como hoy las soportamos o las sostenemos. Qué bueno tener una amiga psicóloga, ¿no? Así. tuvimos conflicto con Valentín y Victoria en su momento. No. Algo, no lo contamos eso, algo, ¿no? Sí, no tengo ningún problema. Algo que por ahí me parece interesante que vos traes en privado, pero ahora lo vamos a hacer público. Total, para eso estamos las casildas en la radio, esto, ¿no? Esto de que vos decís, che, Carlos González habla de la crianza con apego de un niño, pero ¿qué onda cuando uno tiene dos? Eso tenía que contar. Eso tenía que contar. Por supuesto. Cuando fui mamá por segunda vez, yo dije, la crianza con apego es para hijos únicos. No lo quiero sostener, pero cuesta muchísimo. La verdad que la experiencia cuesta, es muy diferente. Yo me Que Vicu era chiquita cuando nació Ramiro. Vicu tenía 3 años, casi claro. 3 años. Era chiquita todavía. Y tal cual, y Victoria cambió un montón desde que nació Ramiro. Ramiro es un bebé totalmente diferente a lo que era Vicu. De hecho, yo Evaron. Como les decía, leí a Carlos González, a Stivil y a muchos libros los primeros, no sé, 9 meses de Victoria. Con Ramiro no puedo ni leer los mails. Entonces está diferente ella, está diferente él, estoy diferente yo, porque bueno, es tratar de cumplir con las demandas de ambos, que cuando son en simultáneo es complicadísimo. ¿Alguno? Y ahí recordamos nuevamente a la madre múltiple. Y sí, sí. A nuestra amiguita Malca, que... Ah, la, mira, la tengo presente, pero... El otro día tocan el timbre de casa. ¿Quién es los múltiples? Mal. La amo. Un beso Malca, a Malca también. La amo. Mi amiga, en algún momento. La múltiple. Bueno, pero la tuve presente a Malca. ¿Sí? ¿Saben la gente que tuvo mellizos, Malca? Sí. Con dos meses antes que Ramiro. Y yo decía, yo no puedo quejar. Si lo decimos todos los programas por algo. Igual me pasó salir con Malca a la calle... con el coche y los dos bebés, la reacción de la gente, no sé, como si fuese un ET. O sea, ¡ah! Diciendo, ¡no! Pará, mirale la cara, pobre mujer. O sea, claramente es algo intenso como para que uno encima le sume. Sí, sí, sí, genera así como una cosa intensa. Sí. No, bueno, pensaba en ella. O sea, yo pensaba, estoy así con uno y con Victoria de tres, me imaginaba ella. Pero bueno, uno hace lo que puede con sí. Lo que puede también. Y nada, va pasando las diferentes etapas. Sí, seguro. ¿Y querés contar algo de la dinámica de Dulce Crianza y eso? ¿Y de cómo vamos a seguir en la columna? No sé, está muy establecido eso ya. Supongo que elegiremos, vamos. Eso no lo tendrías que decir al aire. ¿No? Lo digo, no, de los talleres de Dulce Crianza. Ah, de los talleres o de la radio, pensaba. Primero de los talleres, después contamos lo de la radio. Ahora actualmente lo que más estoy dedicando es como hacer muchas cuestiones virtuales, que es lo que me permite con la crianza de mis niños estar en mi casa. Entonces atiendo en forma virtual, sí, los chicos presentes, pero y lo que contá también... la verdad, quiero el lado B de no, eso. No están los chicos. El pibe en la querríamos la cámara que, la cámara que filme el detrás de escena. Por suerte hay una pareja sostén que se queda con los dos niños como puede también en esos momentos. Pablo, no, y el sí, Pablito, exacto. Les mandamos un beso, exacto. Pablito. Que está por acá abajo. En cualquier momento te dice, voy a comprar cigarrillos y vuelvo. Otro compañero no... ¿Le traje los dos? Otro compañero no docente, José, lo Pablito. Le traje los dos chicos y la suegra para que se quede acá abajo. No. Pobre. Es una perra, Mariela. Bueno, más respeto con la licenciada. Perra licenciada. Claro. Pela el título. No, y ahora el mes que viene empezamos por séptima vez con el taller virtual La Comunicación de los Límites, que es un taller que es íntegramente virtual. ¿Qué te inspiró para hacer ese taller? La creatividad. Como la maternidad trae esto, la creatividad. O sea, algo que tengo, que soy emprendedora también, y pensar, bueno, qué recursos tengo. Y en Facebook en su momento tenía mucha gente que no era de acá. Cuando convocaba los talleres presenciales del Facebook, eran pocas la gente que preguntaba o que podía asistir. Claro. Entonces dije, tengo que hacer algo con toda esta gente que está consultando, que está viendo Dulce Crianza y que debe necesitar también que le pueda ofrecer algo. Y bueno, y creé el taller, que consta de 3 módulos con información que los mando por mail, un foro de intercambio entre padres, como que traté de reproducir lo mismo que hago en un taller presencial, pasarlo con las herramientas que tenemos hoy de la virtualidad. Y la verdad que a los papás muchos les sirve, porque no pueden ir a un taller presencial, entonces se conectan, leen el material cuando pueden, participan del foro que está abierto de los 15 días que dura el taller cuando pueden, y van participando, se contestan entre ellos. Participo yo casi todos los días, o 2 o 3 veces por día en realidad, también haciendo comentarios de las situaciones que traen, preguntas, dudas, ejemplos, anécdotas, distintas cuestiones que van planteando. Y también pueden hacerme durante el transcurso del taller, también pueden hacerme consultas privadas por mail. Entonces, como que traté de armar todo el combo que en forma más sintética pasa en los talleres presenciales. Así que bueno, el mes que viene empezamos de nuevo con un taller de estos, las consultas virtuales, que las pueden hacer. También tengo consultorio físicamente está en Villa Devoto, que si quieren también se puede, puedo agarrar una horita e ir a atender en algún momento. Así que bueno, esas son las actividades que estoy haciendo ahora, que me permiten mis niños. Muy bien. Bueno, y Mariela va a estar viniendo cada tanto con diferentes temas relacionados con la crianza que van a ir surgiendo en estos días. Y bueno, la vamos a tener también habilitada para hacer consultas y demás. Después lo vamos a ir avisando. Y para terminar, María, contanos el tema que escuchamos, que está sonando también de cortina, es A Través de Tus Ojos, de La Portuaria. Y contanos por qué lo elegiste. Me puse a pensar a ver qué canción podía traer. La verdad que pensé en varias y me acordé de esta canción, que en su momento, cuando hice el video del anito de Victoria, de mi hija de 3, lo había escuchado y me había encantado. Al final no hice el video con esta canción, y ahora, unos días antes de venir, me acordé, la escuché y me encantó. Pensar esto, sería tan simple si vemos a través de sus ojos y si podemos empatizar con ellos, que esa es como

Todas las madres podemos ser Susana. Todas las hijas podemos ser Micaela. Todas las mujeres podemos ser Marita. Justicia por Marita Verón. Decile no a la trata. Las Casildas. Bueno, seguimos acá con nuestro invitado especial del día de hoy. De él vamos a decir que nació un 23 de noviembre, así que le falta poquito para cumplir años, en el 79 en Buenos Aires, y desde hace algunos años prefiere que le digan Ivanque, que es el nombre con el que firma sus trabajos. Es dibujante, diseñador gráfico, es docente de la UBA y dicta talleres de dibujos para niños, niñas y adultos. Es el menor de tres hermanos, pasó su niñez e infancia dibujando y al momento de elegir decidió formarse como diseñador gráfico. Pero lo más importante vino después, cuando decidió zambullirse definitivamente en el mundo de la ilustración. Desarrolló magníficas y divertidísimas ilustraciones que pueden verse en libros, revistas y productos de Argentina, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Además, junto al canal Pacapaca, recorre escuelas de capital y provincia. Participa en las ferias del libro con el objetivo de profundizar el vínculo con los niños y las niñas y participar activamente a través del dibujo, una de las primeras formas que tenemos para comunicarnos. Si de dejar volar los sueños se trata, Ivanque los va a llevar bien lejos, recorriendo el mundo con lápiz y papel en mano para enseñar la magia de los colores y la creación de personajes a través de trazos, historias y canciones. Este hombre de 33, casi 34 años, no está solo. Grandes compañías y pequeños contribuyentes, haciendo simplemente un clic, respaldan su iniciativa, que busca promover el arte como un modo de transformación y unir diferentes culturas a través de los dibujos, a través de lo dibujado por sus niños. Bueno, Ivanque, bienvenido. Iván Kerner está acá con nosotros. ¡Bravo, Ivanque! Le damos este aplauso enorme. Buenas, ¿cómo andan? ¿Hiciste clic vos para colaborar con el señor? No hice clic. Hice clic para votar. Traidora. No hice clic en idea, me perdón. Es más, tengo mi amador ahí envuelto, ya lo vi. Muy bien. Sí, es un genio, Iván. La verdad es que, bueno, él fue parte ¿Cómo de lo una... conocimos a Iván? ¿Qué? A través tuyo, a través de Leo en realidad. No, ¿por en realidad pata? lo conocimos a Ivanque porque él es amigo de una chica que fue compañera mía del trabajo, Joana Schwartz, que le mandamos un beso gigante, que también fue compañera de Mariela Casiola, que también fue compañera mía. Todo queda en familia. Y me acuerdo que una vez llevó Joana unos imanes para vender con unos dibujos divinos que le compré algunos. Y después, mucho tiempo después, en Facebook, una campaña que me encantó, que era de Todos Queremos Ver Pacapaca, cuando en aquel momento, bueno, todavía, ¿no?, que el canal infantil de la señal infantil del canal Encuentro no forma parte de la grilla de televisión por cable, de todos los servidores de la televisión por cable. Entonces él ideó esta campaña, que se trataba de muchos personajes, así ilustraciones, que decían que querían ver Pacapaca. Él era, uno de los personajes era de él. Y bueno, y después ahí en Facebook, nada, cada vez que ponía algo a mí me parecía maravilloso, con las efemérides. Y formó parte del anteúltimo número de nuestra revista, sí, con sus amadores. Sí, sí, sí. Y bueno, así nos fuimos como enredando con Iván, que fanáticas de Iván. Sí, a full, nuestras niñas y niñas también. Sí, también. También hicieron algunos de sus talleres. Y estamos con él, que en realidad viene por este último gran sueño, pequeño gran sueño, que se le ocurrió. Y dijimos, bueno, que nada, que un espacio para difundir no solo esto, sino también su trabajo en general. Y acá lo tenemos con nosotras. Tomando mate, como tomando me prometieron. Mate. Sí, vos mate, un grosso. Un cebador de lujo. Bueno, y contanos, ¿de qué se trata esto, pequeños grandes mundos? Bien, les cuento. Bueno, se trata de un proyecto que voy a arrancar en marzo, el viaje propiamente dicho. El proyecto ya arrancó hace rato. Hace unos meses estaba esperando un bondi para cenar con una amiga y de golpe, así de la nada, se me ocurrió dar una vuelta al mundo de un año dando talleres para chicos en forma libre y gratuita en diferentes espacios. En realidad se me ocurrió solo el título, medio tipo dar una vuelta al mundo en un año dando clases para chicos. Cuando vino el bondi ya me subí y lo empecé a planificar. Claro. Porque dije, bueno, el perro lo dejo en la casa de un amigo, no sé qué, aviso en la facu que falta un año, mi perro está ahí. Y dije, sí, ¿por qué no? Es ahora, ahora nunca, vamos, pa' Frenchy. Dije, hijos, todavía no tengo, así que tipo, ya, es el momento. Es el momento. Es el momento. Bueno. Yo ya, bueno, hace años que vengo dando talleres para chicos, estuve recorriendo varias provincias del país y acá. Y cada vez me da más ganas de, aparte de estar dibujando ahí en mi casa, como de salir al mundo, salir afuera y estar en contacto con los chicos como en vivo, más allá de estar por ahí a veces en forma virtual, a través de que ellos por ahí tienen un juguete que dibujé yo o un libro que ilustré yo, pero quería estar como ahí más tiempo con ellos. A mí, por otro lado, me encanta viajar. Estuve en un viaje de 6 meses por Asia, tuve mucho contacto con chicos y porque hay muchos chicos como así en la calle todo el tiempo, yo me encargaba de jugar. Y bueno, se me ocurrió este delirio, en principio no tenía ni idea de cómo llevarlo adelante, porque no tenía plata, no tenía nada. Se lo empecé a contar a alguna gente, amigos, y tipo, sí, está buenísimo, para adelante, no sé qué, te ayudo en lo que pueda, ¿verdad? Y de golpe surgió la posibilidad de proponerlo en una plataforma de financiamiento colectivo que se llama Ideame. Yo ya la conocía porque había colaborado en proyectos de otra gente. Y bueno, ellos me llamaron para invitarme a participar, les conté el proyecto, les encantó. Y entonces, lo metí ahí, uno sube un proyecto, un video donde cuenta más o menos el proyecto y un texto. Y la gente, si se copa, puede colaborar del siguiente modo. No es que pone plata para donar para un proyecto, sino que compra una recompensa, una especie de premio. Entonces hay 12 recompensas con diferentes valores que van desde los 50 pesos. Y entonces ahí, obviamente, mi modo es a través de mi trabajo. Entonces ahí pueden encontrar como un kit de postales, pósters, cuadros. Te pinto un mural en tu casa. Te doy una beca para un taller conmigo. Y la mar en coche. No, también está vendo el libro por anticipado, porque una de las consecuencias, digamos, de este viaje es que voy a hacer un libro y un documental como con lo mejor con la recopilación de estas experiencias. Entonces ya estoy vendiendo el libro por adelantado, y por suerte hay unos cuantos delirantes que, sin saber siquiera qué tendrá ese libro, ya lo está comprando. Y me tendrá paciencia porque todavía falta un año todavía un año y pico, pero bueno, ya tendrán su libro, y el que se cope también lo podrá ir siguiendo online, porque voy a hacer como una página donde van a ir viendo los videos, dibujos míos, dibujos de los chicos y relatos y demás experiencias de toda esta movida. No, pero está buenísimo esto del sueño colectivo, ¿no? Sí, y del, total. De la aparte construcción es muy fácil. Colectiva. Yo ayer colaboré y le digo, ay, pero no tengo tarjeta. Y me causó mucha gracia que me mandó un link con un video. Onda, todo el mundo le pregunté, ¿sí hay video para todo? Y es muy fácil. Tipo, ¿cómo colaborar? Y ya está, que te cagué. Claro, no tenés excusa. No hay excusa, garpa. Está buenísimo, buenísimo. Es muy simple. Y sí, esto que sea financiado colectivamente lo hace como más interesante, me parece. Sí, aparte, como que el dinero que se recauda, obviamente a mí me viene bien para poder sostener el proyecto, porque repito, los talleres son todos gratuitos y uno tiene que viajar, bondi, no sé qué. Claro. Para algunos países en avión, si no se puede ir por tierra, además, comer algo, no sé qué, los materiales, en fin, de todo. Entonces, bueno, obviamente necesito dinero, pero bueno, repito, la persona se lleva algo a cambio que le interesa, que le cope en función de sus posibilidades, sus ganas, con lo cual, bueno, me parece que eso también está bueno. No es que, bueno, le aporto a este pibe unos mangos para que viaje, sino que se lleva algo a cambio para sí mismo, para regalar, lo que fuera. Entonces, me parece que es un sistema que está buenísimo. Buenísimo, genial. ¿Y tenés idea cuál va a ser el itinerario? ¿Cómo vas a ir a...? Sí, arranco en marzo, voy primero al norte, porque obviamente no podía dejar como Argentina afuera. En un futuro quiero hacer Ushuaia, la queda casi bien completa, pero bueno, en principio voy a ir al NOA, y después paso a Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, así, voy subiendo hasta México. Ajá. Y después voy a Asia, y después a África, y después un poquito a Europa, y vuelvo abrazar a mi perro y a los hijitos. Justo tengo varios amigos que están por tener hijos, así que también vas a volver con sobrinos nuevos. Sí, yo creo que lo acabamos de hacer fan de Carlos González a este hombre. ¿No? Sí, ya dije que quiero el PDF. Bueno, cuando pases por España, bueno, acá también ahora se consigue en realidad, porque sí. En una época no se conseguía acá el libro. Claro. Por eso había que Mariela, piratearlo, claro. Como Mariela. Ahora, pero, la verdad que hay algunas ediciones, pero y ya no momento... pirateamos nada, no bajamos nada de internet. Nada, las casillas no piratean. ¿Y por qué enfocado a los niños, Sara? ¿Qué te devuelven? Me imagino por dónde va la respuesta, porque es esto, tienen como una intensidad, una frescura alucinante. ¿Qué te pasa a vos con eso? La verdad... Desde un lado más egoísta, la verdad es que me cago de risa, me divierto, la paso genial. O sea, eso como primera medida es lo que me pasa a mí. Y después me copa ver lo que les pasa a ellos. La verdad que está buenísimo, como se arma, se genera una energía que está bárbaro. Nada, básicamente de poder expresarse. Y yo, a diferencia de por ahí lo que pasa en ámbitos más como escolarizados o más tradicionales, en donde el elefante tiene que ser gris, el pasto verde y el sol amarillo, como que nada, planteo una situación de total libertad y de que exploten la imaginación sin ninguna barrera. Y no sé, siento que en ese ámbito se sienten como cómodos y copados. Y yo incluso lo propongo, lo genero, como que puedan delirar y abrir la imaginación. Y después tengo propuestas que tienen que ver más con sus deseos, con sus sueños, con su identidad. En algunos talleres he trabajado con, por ejemplo, con la posibilidad de que ellos pensaran superhéroes locales, como cómo sería un superhéroe. Ese me quedé con ganas de que lo hagan, pero no, los horarios eran complicados. Sí, madres y padres atentos, porque los talleres son alucinantes. Y sí, es esto que vos traes, o sea, de repente en ámbitos educativos o en lugares, digamos, predeterminados, es esto, el elefante es gris, la jirafita tiene el cuerpo... Y me acuerdo, bueno, Valen, cuando lo llevamos, que fuimos con los chicos a un taller de Ibanque, salió con un amador que decía, las morsas aman los helados, y flasheó, y ahora nada, vive dibujando como sus amadores, y van, digamos, encaran como las cosas con un pensamiento lateral, ¿no? Que claro, es lo interesante, y vos cómo explotás eso, está buenísimo. Sí, y para mí es muy importante el disfrute, como que hay una situación que después de los 4, 5 y sobre todo de los 6 en adelante que arrancan el colegio, en general el que tiene una facilidad quizás lo sigue haciendo un tiempo más, y el que no dice, no, tipo, yo no sé dibujar, entonces no dibuja más, se frustra, porque claro. Bueno, si no tiene esa motivación externa desde el padre o la maestra, el mamá o la maestra, como de, ay, mi hijo dibuja genial y no sé qué, es como que, nada, se encuentra con esa barrera de no poder reproducir una imagen como fiel a la realidad, entonces piensa que está mal. Cosa que me pasaba a mí cuando era chico, que yo tipo quería dibujar un caballo, un auto, una persona, y no me salía, la verdad, como muy realista. Entonces me pensaba que estaba mal, me frustraba y lo rompía, claro. Y lo tiraba y lo pasaba para el orto. Mi niño. Como, ese es mi niño. Claro. Pero porque, bueno, no yo creo que no hay una bajada desde otro lugar que tiene que ver con que el dibujo es un canal de expresión. Y quizás en otras cosas está más contemplado, como en un casamiento baila todo el mundo, por más que no seas profesional o que no sepas hacer el pasito, bailás y te divertís y ya. En cambio, con el dibujo es tipo, claro. No dibujo, yo no sé dibujar. ¿Qué saber dibujar? Como que yo entonces como el espíritu de mis talleres va por otro lado, va por el poder expresarse y disfrutar de lo que uno está haciendo. Y ya, ¿no? Si está bien el dibujo, está mal, o es más realista o menos realista, claro. No tiene que ver con eso. ¿Y cómo te vas a comunicar con la gente que no habla español o inglés? No sé si hablas inglés. ¿Inglés? Estoy en eso, te voy a estoy estudiando. ¡Tomemos una prueba! Es bastante precario. Ok, I was born. Pero si sabía, le hacíamos la nota en inglés, boluda, ¿cómo puede ser? No, creo que tiene que ver con un idioma universal. Claro. Que tiene que ver con el juego y con el dibujo. Yo, como les contaba, cuando estuve en Asia, jugué muchísimo con nenes que ellos no tampoco hablaban inglés, menos que yo. Claro. Lo cual es bastante difícil. Así que, nada, y la pasamos como increíble, como que creo que tiene que ver con otra cosa. Y de todas formas, e inclusive en Latinoamérica, mi idea es laburar con gente local. Entonces yo me estoy contactando con un montón de ONGs, organizaciones claro. sociales, culturales y artísticas, para estar siempre también con gente del lugar, como claro. del lugar, que sepa de las realidades del lugar. Yo como claro. que vengo a como a escuchar y a proponer a que ellos también me cuenten de sí mismos. No es que yo voy a enseñar o a bajar ninguna línea ni a educar, claro. Sino que mi idea es que ellos puedan expresarse y poder conectar mucho a un nene con otro, como que voy a tener un pequeño proyector y le voy a mostrar cosas que hicieron otros nenes. Claro, claro. Se van a hacer historias como en conjunto, en colaboración con diferentes chicos y chicas de diferentes países, entonces... Bueno, yo creo que vamos a ir siguiendo ese viaje por internet. Por a supuesto, full. Después vendrás acá a contarnos con contar los libros, libritos. Le traeré el libro de regalo. Y me faltó dar el sí, dato para colaborar para la gente. Copen, claro. Igual después lo compartimos también en el muro. Sí. Ah, buenísimo. Pero, el sitio es idea.me, www, pero no hace falta, entra igual. idea.me/... pequeños con N, porque la N en internet chino va. Pequeños grandes mundos. Perfecto. Y si no, entran a idea.me y en el buscador ponen Ibanque o pequeños grandes mundos. Más y fácil me parece. Sale como trompada. Ah, o sea, entras a la plataforma, pones Ibanque y. Ibanque te... y te salta automáticamente el proyecto. Y, listo. Y mi Facebook es Ibanque Ilustraciones. Y ahí van a ver toda también la cosa. Bueno, no vas a zafar este hombre, todo muy lindo con los dibujitos, con las anécdotas. No, sí, pero para antes de que nos cuente las anécdotas, yo quiero que nos cuentes algo sobre Lee, porque soy fana de Lee. Ay, yo extraño, de Tai, yo más de Tai que de Lee, debo reconocerlo. Yo me muero de risa con Lee. Me hace acordar mucho al chino de Roxy, además. Es como que hay un link ahí. Sí, nunca vi de Roxy. Me no, tenés me que ver a Roxy. Tenés la mina que ver... tiene hijos. Sí, y sí, zaraza, sí, sí. La sé mina de qué que trata, está como pero no, es no la madre neurótica. Tenés que ver según Roxy, es muy divertida. Y también tiene una relación especial con su chino. Ah, mira, no sabía. Bueno, Tai es mi perro y Lee es mi chino. Es mi chino. Positivo. No, sí, me mudé hace unos meses y lo re extraño. No, pero, me muero. La otra vez lo fui a visitar. Bueno, es el chino de el ex chino del supermercado de Saavedra, mi ex barrio. Y yo, mis amigos de allí, entonces empecé a contar los diálogos y las anécdotas en el Facebook. Y de hecho él me hacía pedidos, quería buscar una novia, entonces me decía como que yo le presentara, entonces yo ponía en el Facebook el su chino se había ido, que estaba buscando a novia argentina. Como nosotras lo hacemos con José. No me odies, José, lo te quiero. Y todos empezaban a preguntar, ¿dónde queda? ¿Quién era conocer a Lee? Yo decía, no, secreto, protegemos la privacidad de Lee. Una maravilla, las historias de Lee me moría. Sí. Con, no sé, que tenía una piedra ahí, con una fuente. José, hasta efecto no se está poniendo. Tiene un Facebook. Mis charlas con Lee, mi super chino. Eso es el Facebook. Ya estaba medio abandonado. Pero sí, no, pero búsquenlo porque es glorioso, es glorioso. Iván no para. Es cope. Iván es cope. Si le hicieron cope, te dice. Él se copa con todo. Se copó con las anécdotas también. Igual vamos a explicar brevemente. Explícalo vos, Julieta. Acá hay mucha gente que nos está preguntando, porque estamos con un concurso de que nos manden sus anécdotas de 100% Piscis o de Pepa la Pistolera, ¿de qué van las anécdotas? Primero, un correctivo, como dijera un amigo conocido, que esto significa que no estarían escuchando el programa, hasta el final, que es cuando hacemos las anécdotas. A ver, Mariela y yo, Julieta, somos ambas de Piscis. Padecemos un poquito este signo. Tenemos así como unos altibajos emocionales. No sé por qué te reís. Esta cosa como pendulante entre la euforia y la tristeza absoluta. Entre sentirnos, no sé, las mujeres superpoderosas y las peores cachirulas de... también tiene que ver esta cosa, ¿no? Como con el cuelgue, ¿no? Esta cosa pisciana. El embarazo es muy pisciano, el puerperio es muy pisciano, así que bueno. Y después, la otra sección que tenemos, que es Pepa la Pistolera, es esta cosa de cuando nos agarra como una furia así muy visceral con algo, con alguien, ¿no? Que nos dan ganas como de hacer un bang bang así súper poderoso. Cagarlos a tiro, digamos. La onomatopeya. Bajo caso de Bang, sí. La onomatopeya reemplaza el cagarlos a tiros. Así que la idea es que quienes tengan anécdotas de 100% Piscis o de Pepa nos escriban a enredo@lascasildas.com.ar y la que somos tan democráticas que la que más nos divierta se va a ganar una copia del documental Parirás con Poder de nuestros amigos Sole, Diego y Lauti. Que vamos a estar presentando el jueves. Así es, que viene el jueves 31. Nos vamos de gira. Nos sentimos los Beatles, quiero que lo sepan. Estamos con tanta cosa que tenemos una reunión interna arriba de un bondi. Sí, hay que optimizar los tiempos. Bueno, el jueves 31 vamos a estar a las 17 horas en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. Así que si hay alguna platense, algún platense que nos quieren conocer. No, ir y compartir. Si quieren ir a ver la peli, está buenísima. Sí, estar ahí, compartir un rato, los esperamos en, y las esperamos en la Facultad de Humanidades. Sí, que no sabemos ni idea dónde queda, pero bueno, calculo que preguntan, llegan. Esperemos llegar, claro, esperemos llegar. Esperemos llegar. Nosotros, así como lucecitas, nos estaríamos pasando el tiempo. Bueno, vamos. Vamos a por Piscis. 100% Piscis. Bueno, acá volvimos. Como somos tan de Piscis, Mariela y Julieta se han olvidado de preguntarle a su amigo Iván que por qué eligió el tema que eligió. Que es un tema hermoso de sí, Kevin Johansen y Georgina Ahsan, el círculo. Ahsan. Porque me piache. No, creo que Kevin, por ahí estoy mandando fruta, me parece que Kevin se lo escribió por la hijita, cuando tenía una hijita chiquita que ahora ya creció. Atento, Fran, a escribirle temas a Frida, atento, ¿eh? Y yo el otro día estaba trabajando, anteayer estaba trabajando a las 5 de la mañana, o sea, no dormí. Y como habla del círculo, yo estaba con toda la vuelta al mundo y toda esta cosa circular y qué sé yo. Y justo sonó también la canción. Y me acordé de esa canción y me la puse ahí en YouTube. Hermoso tema. Y dije, les voy a mandar que elijo esta. Muy bien, muy bien. Porque yo mientras le quemaba por atrás la cabeza el tema, Iván, el tema. Bueno, contanos tu anécdota de Piscis. En realidad no tengo una así bomba que te, no, o sea, no te voy a estar, no te garpo en esta. No, en esta. Bueno, pero no remamos, pero vale, que remo. No me acuerdo de una así puntual de, pero en realidad tengo muchas como más chiquitas de ahora por suerte estoy un poco mejor, pero hasta hace un par de años cada vez que tenía que hacer un dibujo pasaba por un momento de crisis, de dificultad que no me salía, que decía, basta, me tengo que dedicar a otra cosa. Yo, tipo, no sirvo para esto. Eso es muy Piscis. Empiezo a buscar laburo. Todos los días. Tipo, soy un mínimo desastre. Una vez por día. Tipo, le estoy faltando el respeto a la gente. Soy un ladri. Soy el ladri de un desastre. Así que eso, tipo, millones de veces. Y después me habían dicho de despiste también, ¿no? Sí, claro. Sí, todo el tipo. No me ubico. Ponele, entro. Estoy caminando por Florida. Entro a un local y cuando salgo no sé para qué lado ir. Yo debo contar en este momento muy que boludo. Julieta se baja de su auto con su GPS prendido y le pone último destino para saber dónde dejó el auto. Volver a su auto con el GPS que la guíe caminando, ¿entendés? Genial. Sí, está bien, ¿eh? Cool. Garpa. Cool. Garpa, muy, Piscis. Muy bien. Gracias, bien, Piscis. Muy bien. Bueno, y vamos con la otra. Acá estoy yo, Pepa la pistolera. ¡Pam, pam! Con Pepa, ¿te representas más? Sí. ¿Pueden ser dos? Obvio. Dos? Obvio. Bien, los pongo uno atrás del otro y con la misma bala. Para ahorrar. Sí. Muy bien. Te mato a dos. Primero la gota de magistral, que parece detestable. ¡Ay, qué horror! Es verdad. Soberbia, altanera, una imbécil, como la odio profundamente. No, me muero. Sí, la gota de magistral, siempre quise hacerlo, gracias por la posibilidad. Y el segundo, por ahí mejor me doy cuenta porque es un niño y como queda medio mal que yo trabajo con niños, pero es el chuachito, el de Comfort, que me parece un imbécil. ¡Le habla chuachito a mi gacho! ¡Como a mi gacho! ¡Amo a mi gacho! Pará, y ahora que está en 3D, sí, el no, horror. No. Ay, ahora es más horrible, más temeroso. No, me parece un idiota. Chavechito, o sea, por favor, Joselo, si fueras un buen operador, buscás y me pones la música de Chavechito, Chavechito. Así que gota de magistral y Chavechito. No. Muy bien, muy bien. Muy grosso. Bien. La gota de magistral es detestable. La voz no es Diego Pérez. Diego Pérez, boludo. Que es igual a la gota si te pones a pensar. Sí. Bueno, entonces acá acabamos de liquidar a dos personajes de publicidades nefastas. Muy bien. Muy bien. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo! Ahí está, un tiro, perfecto. Perfecto, un tiro para los dos. Me imagino la gota estallando. Ni vale la pena gastar el tiro sobre todos mis mundos. No, ni hablar. Bueno, Iván, que la verdad que un placer. Sí, yo nada. Espero, la verdad, ahora que estamos ya en confianza y estamos derrapando, porque nos pasa esto, Iván, que el año que viene vamos a tener 2 horas de programa. Yo estoy analizando porque creo que nos estamos yendo a pique, porque ya cuando cumplimos la hora nos relajamos y esto entra como a derrapar interesantemente. Nada, yo creo que vos deberías colaborar, Mariela, con el proyecto. Poner así el billete como colaboré yo. Dale. Te lo tiro. Bueno, lo tiro, está bien. Comprar un amador, Canuta. Comprar un amador. Yo me compré ahí. Me copo, me copo. ¡Vamos, Mariela! ¡Alta picotera! Vaso, larga la tarjeta que me copo vaso. Y compro un amador. Leo, vaso, larga el billete, amigo. Sí. No asusten no, a la gente, que... van a pensar que salen 500 mangos. No, no, no. Y además son hermosos. Son por hermosos. Favor, si no conocen los trabajos de Iván, ya lo están googleando porque es una maravilla. Es una maravilla. Gracias. Así que bueno, gracias por haber estado acá. Muchas muy, gracias. Muy, muy buen viaje. Gracias. Obviamente te vamos a estar siguiendo y ya te tendremos nuevamente a la vuelta. Y besos, abrazos, otra vez. Las tías quieren saludar otra vez a sí, Fran, las a babas. Viole. Queremos a los a tres Kiara, en el estudio. A Kiarita y a nuestra bella Frida. Mucho amor, mucha felicidad para ellos ahí. Nada, acá Fran estaba contando que hoy se habían conocido las hermanas. Ay, le dije, por favor, filma ese encuentro. Así que nada, los queremos un montón, les mandamos un beso enorme, gigante. Enorme, enorme para ustedes. Bueno, y para terminar les decimos que, no sé, a los que tengan ganas de ir a festejar un rato, a las 19 se están juntando en la Plaza del Congreso por el tema de la Ley de Medios. Y bueno, nosotras seguiremos acá el martes que viene. Hasta la semana Esperamos que viene. Sus anécdotas, mándenlas. Vamos, anécdotas. Ya explicamos las secciones. 100% Piscis y Pepa a enredo@lascasildas.com.ar que nos queremos reír un rato con ustedes. Besos y abrazos voladores. Chau, chau. Chau. Enterrar mis piernas y me caí en un pozo. Perdí mi capa, la más dura. Nunca dejé clavar mis penas, todo era por el aire. Mis alas enlazaban rutas. Seducía hermoso, envuelto en golondrinas, y se formaban rayos con la luz. Embriagué mis venas, el viernes misterioso, comiéndole la espalda a la luna. El lunes busco las tinieblas, el martes nebuloso, estoy recuperando la bruma. Así que puedes regresar. a trabajar. Eso, y a tus cosas. Estoy recuperando la bruja.